Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y como cada semana te mando un afectuoso saludo por parte de todo el equipo de Sonido de la Esperanza. Y para comenzar te comparto que organizaciones de al menos 50 países de todo el mundo se movilizaron el pasado miércoles contra la violencia de género y por la igualdad en el marco del Día Internacional de la Mujer, que incluyen marchas y un paro laboral. Mujeres de todo el mundo se unieron al Paro Internacional de Mujeres, movimiento que abarca a 54 países y más de 200 ciudades, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, que este año se celebró bajo el lema Las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 en 2020. Y pese a que se han producido avances, todavía hay países que carecen de una legislación específica sobre violencia contra la mujer. En todo el mundo hubieron manifestaciones como en Estados Unidos, donde trabajadoras, activistas y organizaciones civiles salieron a las calles y pararon labores para manifestarse contra la desigualdad de género y las políticas del presidente Donald Trump. En América Latina, por ejemplo, también hubieron manifestaciones como en Argentina, que lamentablemente asesinan a una mujer cada 30 horas. Aunque en los primeros dos meses de este año 2017 los registros indicaron que el lapso de feminicidios se redujo lamentablemente a 18 horas. Mientras en España 16 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va del año. En Alemania son más de 300 los crímenes machistas al año. Y compártenos en cabina qué ley aplicarías en tu país en favor de las mujeres. Y mientras nos compartes, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar esto de No Amanece del álbum Tú y Yo de David Bisbal, quien hace poco compartió con sus seguidores en las redes sociales su fe en Dios para agradecerle públicamente las cosas buenas que le están ocurriendo? Y vamos a escucharlo y regreso en unos momentos. Nunca imaginé que con el tiempo acabaría pasando, que al tumbarme al lado izquierdo de esta cama ya no estés a mi lado. Proyectadas en el techo nuestras sombras parecían gigantes. Nos creímos que la vida nos daría un destino tan grande. Sé que hasta el frío se queja. Y por más que sigo alerta, nunca encuentro una caricia de vuelta. Y en lugar de abandonar, reclama. Thank you. ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. Internacional. En las grandes potencias del mundo, el tema de la inmigración es un asunto candente en estos momentos. Entre esos países, actualmente Estados Unidos es, en términos absolutos, el que tiene el mayor número de inmigrantes. Según el más reciente informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, en 2015 Estados Unidos contaba con 46.6 millones de inmigrantes en su territorio, el equivalente al 14.5 de la población. Le siguen Alemania con 12 millones, 14.9% de la población, y Rusia con 11.6 millones, 8.1% de la población. Estos son los tres países del mundo con más inmigrantes. Sin embargo, en términos proporcionales, hay tres países cuyas poblaciones de extranjeros son mucho mayores que las de sus propios ciudadanos. En Emiratos Árabes Unidos, el 88.4% de la población es inmigrante, es decir, de una población total de 9.1 millones, 8.09 millones son extranjeros. Le siguen Qatar con el 75.5% de inmigrantes y Kuwait con el 73.6%. ¿Qué impacto tiene el pan en el medio ambiente? Un nuevo estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Sheffield ha analizado el impacto que la fabricación del pan tiene cada día en el medio ambiente local y mundial. El estudio de la Universidad de Sheffield, publicado en la revista Nature Plants, buscaba analizar todo el proceso de producción de pan y mostró que el uso de fertilizantes con base en nitrato de amonio en el cultivo del trigo aporta un 43% de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual, según Liam Gosher, principal autor de la investigación, empequeñece el impacto de los demás procesos en la cadena de suministros. Gosher es investigador de la agroalimentaria N8 y recalcó que la contribución al medio ambiente de los fertilizantes que se emplean para aumentar las cosechas de trigo es muy preocupante y poco conocida. Las personas jóvenes que pasan mucho tiempo en los medios sociales, unos sitios web diseñados para hacer que las personas se unan, parecen estar más aisladas, sugiere una investigación reciente. Es irónico, pero los investigadores encontraron que los usuarios más empedernidos de los medios sociales tenían el doble de probabilidades de sentirse socialmente aislados que sus amigos menos conectados a la web. Los hallazgos nos recuerdan que los medios sociales no son la panacea para las personas que se sienten socialmente aisladas, dijo el autor líder del estudio, el Dr. Brian Primack, director del Centro de Investigaciones sobre los Medios, la Tecnología y la Salud de la Universidad de Pittsburgh. Deportes. El nombre de Chongyi Tan trae excelentes recuerdos a la española Ana Magnatze, que ganó la medalla de plata individual en la Olimpiada de Ajedrez de Tromso, Noruega, en 2014, tras derrotar en la penúltima ronda a la ahora campeona del mundo en una lucha dramática y agotadora. España dio una gran sorpresa ese día al empatar con China, pero no pudo redondear el éxito porque perdió en la última ante Armenia. Una de las mejores partidas de mi vida, dijo entonces Magnatze, quien describe a Tan como durísima, con enorme talento, una técnica envidiable y en progresión. Sin embargo, Tan aún debe mejorar en nervios y en táctica a juzgar por este tremendo golpe que casi impide su coronación como campeona la pasada semana en Teherán. El sentimiento de culpa cumple una función adaptativa. Se trata de hacernos conscientes del mal cometido para poder repararlo. De este modo funciona como un engranaje social que favorece la interacción. Sin embargo, la culpa puede dejar de ser adaptativa y convertirse en algo perjudicial. Vamos con esta entrevista y regreso. Buen día. día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. El día de hoy está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica, y nos va a hablar sobre un tema muy importante, que es la culpa. Muchos de nosotros hemos cargado durante años una responsabilidad que no es de nosotros. Y también hemos padecido sufrimiento, dolor, por esa situación que no hemos entendido qué es la culpa. Y para hablar sobre este tema, damos la bienvenida a Luz María Haro. Hola, ¿qué tal, Luz María? Buen día. Buen día, Alma. Buen día a todos. La culpa es una expresión latina que significa por mi culpa y que se emplea para admitir la responsabilidad de una falta o error cometido. Es una imputación que se realiza a alguien por una conducta que generó una reacción. También se conoce como culpa al hecho que es causante de otra cosa. Sin embargo, el sentimiento de culpa es una de las experiencias emocionales más dolorosas, porque puede causar vergüenza, temor, enojo, angustia, ansiedad e incluso enfermedades físicas. No debería haber culpas. Hay responsabilidades no cubiertas. Pero desde que somos pequeños, a los 5 años se nos empieza a culpar o nos empezamos a sentir culpables de cosas. Que cuando se nos dice esto se debe hacer y esto no se debe hacer, y uno hace lo que no debe hacer, entonces empieza ese sentimiento de culpa. Y más cuando te señalan, con el dedito te dicen, es por tu culpa. Y los adultos tendemos mucho a señalar a los menores como culpables de situaciones que muchas veces nos suceden a nosotros y que como adultos no hemos resuelto. Y entonces es muy cómodo culpar a otros que muchas veces son inocentes. En el ámbito del derecho, la culpa hace referencia a la omisión de diligencia exigible a un sujeto para prever o evitar un daño, ya sea por negligencia, imprudencia. Hay dos tipos de delitos, el delito culposo y el delito doloso. El delito culposo está dado por el acto o la omisión que genera un resultado que es descrito sancionado por la ley penal, y el delito doloso, que es dado por la voluntad y el conocimiento de realizar una conducta punible que constituye un delito. En el doloso hay intención, hay dolo, hay maldad. En el culposo no. Sin querer se ha cometido un delito, sin intención, pero hay una consecuencia. Para la psicología, es una acción u omisión que genera un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Culturalmente hablando, volvemos al principio, señalar, culpar y no reconocer mi propia responsabilidad. El sentimiento de culpa vuelve a las personas vulnerables, inseguras. Volvemos a la baja autoestima. Y es uno de los mayores problemas que invaden nuestra vida, ya que desde pequeñitos se nos señala. Y conforme vamos creciendo, pues se va creando el sentimiento de culpa mayor. No nos educan ni educamos para ser libres, sino para depender de otras personas de una manera enfermiza. Todo esto alimenta un círculo vicioso de infelicidad donde la felicidad individual parece no ser importante. ¿Qué quiere decir? Que vamos a depender unos de otros y yo no digo nada porque si no entonces me van a echar la culpa y mejor me quedo calladito y es depender unos de otros. Luego entonces nos vamos encadenando a ese círculo vicioso y no somos libres. Sin querer nos vamos volviendo cómplices y no estamos ayudando a ninguno, porque no estamos avanzando, sino que estamos estancados todos en esa culpa. Uno se libera de la culpa primero reconociéndose, autorreconociéndose y autovalorándose, y practicar la manera de ser honestos. Un poco de coraje para determinar, tener perseverancia y para mí, lo más importante, conceder y darme un perdón. Porque no hay culpables, habemos responsables. Y ante esa responsabilidad hemos de cumplir en tiempo y forma. Solo así no tendremos ese sentimiento de culpa. ¿Qué es tiempo y forma? Hacer las cosas conscientemente en su momento, con la persona adecuada y de la forma más educada. Con benevolencia. O sea, lo que tú nos estás diciendo es que tenemos que hacer las cosas, hablarlas, como dices, con honestidad, con coraje, pero sin lastimar a los demás, pero con benevolencia. Vamos a un corte y regresamos. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral. Saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre la culpa. Antes de ir al corte mencionamos cómo liberarnos de la culpa. Si hay algo que nos daña como individuos, debemos trabajar para eliminarlo de nuestra vida. Aún si resolver exige que rompamos una relación con otra persona. Hay veces dañamos a las personas sin intención, porque estamos en la búsqueda de nuestra propia libertad. La base del cambio es actuar. Cambiar la culpa por la responsabilidad, porque la culpa inmoviliza, estanca y nos causa frustración. La responsabilidad exige un cambio, avanzar y motivarnos para ser personas mejores. Hay 3 formas de culpa: culpas sin lógica causal, culpas excesivas y culpas mal adaptativas. Aunque de estas mal adaptativas también están las adaptativas. La culpa adaptativa es aquella que es moderada y constructiva. Me doy cuenta que he causado o no he cumplido con mi responsabilidad, voy a enmendar. Y eso es constructiva. No así la mal adaptativa, que en ella va el exceso de miedo y orientado a castigarse a uno mismo. Danos un ejemplo de esto, de la mal adaptativa. Es cuando en vez de corregir y buscar a la persona o a quien dañé y ofrecer una disculpa o decir lo siento, mejor dicho, lo reconozco para mí, pero en vez de externarlo, me lo guardo y yo me castigo, me autocastigo y a lo mejor, ahí repito, muchas veces por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, pero no me lleva a nada porque yo me estoy autocastigando. Y entonces, en vez de corregir y edificarme o dejar de sentirme mal, pues creo que en estarme flagelando estoy enmendando un error. Y no es así. Como tú dices, en la adaptativa es salir de eso, ver que hay opciones para poder enmendar eso que se hizo. Y cuando se habla, cuando se dice, vas a sentir alivio. ¿Por qué? Porque es como si estuviera un frasco tapado, cerrado, sellado. Y cuando tú lo empiezas a abrir, empiezas a aflojar eso, va a salir esa basura. basura que te ha estado dañando y tal vez dañando a otras personas. Y vas a ver que va a ser más fácil de lo que tú crees. La pregunta es, ¿culpas a las demás personas de lo que a ti te sucede? ¿Te sientes culpable de cosas que suceden a otras personas? Tacha la palabra culpable y utiliza la palabra responsable. ¿En qué soy responsable y qué cosas no me corresponden? Y son otras quienes tienen que responder a esas situaciones. Luego entonces, cada uno se va a hacer responsable de lo que le corresponde. Y la palabra culpable va a desaparecer. Y entonces voy a andar contento. Voy a ser más educado, más amable, porque no traigo ese peso en la espalda que me amarga la existencia, que me angustia, que me provoca ansiedad. Todos esos son sentimientos resultado de una culpa o de varias culpas. Y lo increíble es que hay personas que solas se cargan culpas. No les corresponde, nadie se las impone y ellas solas se las cargan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo quieres andar por la vida? ¿Con lajas en la espalda o liberado de culpas? Cumple tus responsabilidades. Haz lo que te corresponde, en tiempo y forma. Y la vida te será más llevadera. Y para terminar, encontré un pensamiento de William Shakespeare. La culpa, querido Brutus, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos que consentimos en ser inferiores. ¿Dudas de ser una gran estrella? Entonces, ¿quién es el culpable? Es para el análisis, la reflexión, la meditación. Y la tarea es, platica contigo. Muchas gracias, Luz María, y que tengan todos un bonito día. Hasta pronto. Aparte de lo que nos compartieron en la entrevista, si se trata de acabar con la culpa que nos controla y nos hace responsable de cosas que escapan a nuestros actos, hay que identificar y comprender el sentimiento de culpa. Comprender nuestros sentimientos nos va a ayudar a entendernos y a entender la situación. También es importante reflexionar sobre el acto que provocó la culpa y sobre nuestra interpretación del mismo. En ocasiones este acto puede ser valorado como negativo sin llegar a serlo. Es importante reconocerlo en ambos casos. Y si realmente hicimos algo malo, hay que expresar esas sensaciones y pedir disculpas a la persona o personas perjudicadas. No hay que temer decir "lo siento". También es importante aprender a perdonarnos. Seguramente los demás te hayan perdonado ya, pero lo más difícil es perdonarse a uno mismo. Prueba a verlo desde afuera. Comprende que eres una persona y que puedes cometer errores y aprender de esos mismos errores. Y bien, ahora los dejo con este cantautor argentino Luciano Pereyra, que hace dueto con esta talentosa y encantadora mexicana Paty Cantú con "Enséñame a vivir sin ti" y regreso. Una calle, un café, salgo a caminar como cada tarde a ningún lugar, solo acompañado de tus recuerdos. Y me quema este frío de la ciudad, duele hasta reír, cuesta respirar, solo oigo tu voz en medio del silencio. Sigues tan presente aunque no estés aquí, tú tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviar mi sufrimiento. Enséñame a vivir sin ti, oh, no te alejes más de mí, que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. Enséñame a vivir sin ti, oh, no te alejes más de mí, que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo. Hoy me duele saber que esto sigue igual, y no entiendo cómo hacer para olvidar que éramos felices, todo era perfecto.